Escuadra con María T. Hernández. Buenas noches. Otra mancha más ensucia el deporte de élite. Hace apenas unas horas, la tenista María Sharapova ha anunciado en una rueda de prensa que durante el pasado Open de Australia dio positivo en un control antidopaje por consumir meldonium, un fármaco prohibido desde el 1 de enero de este año tras un cambio de normativa. Y de una élite a otra, esta semana comienzan los partidos de vuelta de octavos de la Champions. El primero en hacerlo será el Real Madrid, mañana en el Santiago Bernabéu contra la Roma. Pese a la goleada de 7-1 frente al Celta y tener casi cerrado el pase a cuarto, Zidane se mantiene precavido y no se confía. En cuanto al Barcelona y el Atlético, ambos juegan su pase a cuartos la semana que viene. Aunque no tienen partido de Europa esta semana, sí han tenido encuentros de Liga, que más tarde comentaremos. Por supuesto, también hablaremos del Villarreal, el Sevilla, el Athletic y el Valencia, todos ellos también clasificados para los octavos de la Europa League. Todo esto en cuanto al fútbol, pero en el programa de hoy también nos ocupa, como cada lunes, lo más relevante que ha ocurrido en la NBA y todo lo que ha decidido en la ACB. Me gustaría destacar y detenerme en este instante unos breves momentos para decir que Lucas Murcia vive un momento muy dulce. Tras derrotar al Guipúzcoa Basket, se afianza en los puestos de playoff. Y hoy en el programa tendremos a Alberto Martín, uno de los bases del equipo murciano, para contarnos cómo lo están viviendo en el vestuario. Esto y mucho más es lo que tendremos en el programa de hoy. Como siempre, vosotros podéis haceros partícipes del programa e interactuar con nosotros a través de las redes sociales y también contestar a la pregunta del día. Alex, nuestro experto en redes sociales, os cuenta cómo podéis hacerlo. Hola Mariate, la pregunta que hoy lanzamos a nuestros seguidores es: ¿quién jugará mañana en el once inicial del Real Madrid, James o Lucas Vázquez? Para contestarla lo podéis hacer o bien a través de nuestra página en Facebook A la Escuadra o a través de Twitter en @alaescuadra con el hashtag @alaescuadra13. Muchas gracias, Alex. Comenzamos con un repaso a toda la actualidad de la Liga patrocinado por... En la pareja es muy importante la pasión y el deseo. Energisil Vigor aumenta tu libido y el deseo sexual para que disfrutes más y mejor, porque gracias a su fórmula con ginseng, L-arginina y zinc, Energisil Vigor mantiene los niveles de testosterona. Energisil Vigor lo toma el hombre, pero lo disfruta la pareja. Recuerda, di sí con Energisil Vigor. Como antes avanzaba, se une a nosotros María Cárdenas para contarnos todo lo que ha sucedido en la Liga. Muy buenas tardes, María. Te vamos con los resultados de la jornada de la Liga BBVA, la jornada 28. Goleada en el Bernabéu, Real Madrid 7, Celta 1. Donde Cristiano ha marcado 4 goles y se convierte en pichichi en solitario, ¿no? Sí, aunque el primero que marcó fue Pepe. Cristiano Ronaldo apareció muy poco y no fue hasta la segunda parte cuando desató el baño de goles. La faena la remataron Jesse y Bale, que vuelve fuerte tras su lesión. El gol de honor lo marcó Iago Aspas para el Celta en el minuto 60. Un momento, María, por favor, porque me comunican desde producción... No, aún no, por favor. Está la productora intentando conectar con Cristiano Ronaldo. En unos instantes lo tendremos. Seguimos con el Barcelona, sí, ¿no, por favor, Mariate? El líder de la Liga. Sí, pues para Messi cualquier estadio es bueno para lucirse. Al argentino no se le acaban las pilas. Sirvió a Munir en el minuto 8 y marcó en el 41 y de penalti en el 75 por un fallo de Undiano Mayenco. El partido lo remató Luis Suárez. Los que también están en racha son los colchoneros. El Atlético de Madrid no está dispuesto a dejárselo fácil al equipo, ¿no? Azulgrana, que no. Ganó 3-1 en Mestalla. Así es, abrió el marcador Griezmann en el minuto 24. Empata Cheryshev para el Valencia. Fernando Torres en el 72 marcaba el segundo gol para el Atlético. Pero al Valencia se le complicó el partido con la expulsión por doble amonestación de Santos, ¿no? Sí, se formó un agujero en la defensa que supo aprovechar Carrasco en el minuto 85 y que el portero Diego Alves no pudo evitar. Los que también lo están teniendo crudo son los de Emery, que siguen sin ganar fuera de casa pese a que el Getafe acumulaba 7 derrotas seguidas. El Sevilla empató a 1 en el campo del Getafe. Escuchamos al defensa sevillista Sergio Escudero, que comentaba así el resultado. Es un poco raro, ¿no? La verdad, 12 victorias en casa y no conseguir la victoria fuera, pues es un poco raro y difícil de explicar porque el equipo hace todo para conseguirlo y bueno, pues de momento no llega. Ever Banega marcó el que parecía el gol de la victoria en el minuto 80, pero Velázquez empató en el minuto 86. Fue un partido gris en el que los de Nervión empezaron dominando, pero decayeron en el Ecuador de la primera parte. Las oportunidades para ganar fuera de casa se acaban y el Sevilla va a peligrar su puesto en Europa. Hacemos aquí un stop, María, ¿vale? Si te parece bien, porque me están comunicando desde producción que ya tenemos al teléfono. Aún no, pues continúa María, perdona. Pues continuamos entonces con el Sevilla, que ha desperdiciado una oportunidad de oro. Exacto, una oportunidad de oro que ha desperdiciado porque el Villarreal ha pinchado tras 14 encuentros sin perder. De hecho, en su propia casa, frente a Las Palmas, quedando 0-1. Y es que los de Canarias defendieron bien, taponando las bandas e impidiendo que los de Marcelino llegaran hasta la portería de Javi Varas. David García fue el protagonista de la jornada con el gol de la victoria. Una de las pocas ocasiones que tuvimos, pues tuve la suerte de materializarla. Luego al final tuvimos una contra para el 0-2, pero la verdad que ellos en el segundo tiempo pues, se volcaron hacia al ataque. Nosotros defendimos muy muy bien, sabíamos que íbamos a sufrir, pero bueno, el equipo, igual que los otros partidos, ha sufrido, pero una victoria que sabe más. Vale, ahora sí, por fin tenemos al protagonista del póker del Real Madrid, a Cristiano Ronaldo. ¿Cristiano? Al parecer tiene un problema con el móvil. Ah, no, no, escucho el sonido de la llamada. ¿Cristiano? Sí. Ah, buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué sensaciones tienes para el partido de mañana de la Champions? Pues tengo expectativas de marcar 4 goles. ¿Otros 4, no? Por lo menos. Por lo menos. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves al equipo de cara a este encuentro? Pues al equipo está confiado de ganar porque es un gran equipo y si todos están a mi nivel, seguro que ganamos. Sí, ¿sigues creyendo que el Madrid tiene alguna posibilidad de ganar la Liga esta temporada? No, no tenemos ya posibilidades porque Barça está a 12 puntos y no tenemos ninguna opción en la Liga. ¿Y algo que quieras comentar acerca de las decisiones que ha tomado Zidane hasta ahora? Pues Zidane es un gran técnico, ahora tenemos un gran técnico, no como al principio de temporada. Y ahora la plantilla está muy contenta con un grandísimo entrenador que confía en mí. Cristiano, me gustaría hacerte una pregunta sobre las filtraciones que ha publicado Sport de que vas a fichar por el Barcelona. ¿Eso es cierto? Pero, ¿quiénes son el diario Sport? ¿De dónde son? Pues, un diario catalán. Pues no hace falta decir nada más. Pero seguro que no es cierto, que eso es mentira, son especulaciones que ha inventado el Barcelona para manchar tu nombre y el Madrid. Totalmente. Yo solo voy a Barcelona cuando tengo que jugar contra el Español y Barcelona. Muy bien. Yo no quiero ir a ese equipo donde hay un dictador como Messi. ¿No te gustaría tenerlo al lado de compañero Messi? No, para nada, porque no es un gran jugador como yo. Y respecto a las declaraciones que dijo Benítez de que eres el cáncer del vestuario en el Real Madrid, ¿qué piensas? Pues debería planteárselo, porque si yo soy el cáncer, ¿qué será él? Yo sabes, este equipo del grandísimo Carlo Ancelotti, y por eso ahora están en Newcastle, porque no es un buen entrenador. Bueno, pues eso tiene que decidirlo la afición. Muchas gracias, Cristiano, de verdad, por estar en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias. Y continuamos con María, que vamos a hablar ahora del Sporting, del partido donde el Bilbao le metió 2-0 en su campo. Que, si no estoy equivocada, el Sporting metió muchas presiones al colegiado. Los del Sporting recibían al Atleti inmerso en una protesta contra los árbitros. Y parece que esta presión pudo con Del Cerro Grande, que tuvo varios fallos arbitrales importantes, entre ellos la expulsión por doble amonestación a la Post. Bueno, María, y en la tabla tenemos a varios equipos peleando por un puesto en la Europa League. Así es, el Atleti se coloca a un punto del Sevilla y se acerca al Villarreal. 3 victorias consecutivas, las que ha tenido el Atleti tras la derrota en el derbi vasco. Marcó Beñas de falta directa y De Marco sentenció el partido sorprendiendo a Cuellar. Y para hablarnos de toda la actualidad de la Liga de Campeones se une a nosotros mi queridísimo Alejandro Navas, que nos trae la previa del partido de mañana de la Champions. Así es, Mariate. El Real Madrid juega mañana a las 9:45, el partido de vuelta de octavos de la Champions frente a la Roma. En el partido de ida, como sabéis, quedaron 0-2, donde ganó el Madrid dejando el pase casi asegurado. Para el partido de mañana, Zidane, el técnico, no cuenta con Benzema, que sigue aún lesionado al menos por una semana más. La buena noticia es que recupera Kroos, tras ser baja inesperada en el 7-1 al Celta por culpa de una gripe. Es el único equipo español, el Real Madrid, que juega en la Champions esta semana. Barcelona y Atlético lo hacen la semana que viene. Para el encuentro de mañana, el técnico ha convocado a 19 jugadores. Porteros: Keylor Navas, Kiko Casillas, Rubén Llanes. Defensas: Carvajal, Danilo, Verane, Pepe, Sergio Ramos y Marcelo. Centrocampistas: Casemiro, Kroos, Modric, Kovacic, Isco, James y Lucas Vázquez. Y los delanteros son Jesse, Bale y Cristiano Ronaldo. Y mientras que tú recuperas un poco el aire, presento a los tertulianos que tengo en el programa de hoy. Que tengo aquí a mi derecha, está Cristobalina Soria. Buenas. Muy buenas, Mariate. Y a mi izquierda, Alex Roncero, el sobrino del mismísimo Tomás Roncero. Yo voy a decir dos palabras solo para empezar. Real Madrid, ¿vale? Vale, vale. Tú como tu tío, ¿eh? Ni siquiera dejas que me presente. Un poco de respeto. Exacto. Un poco de respeto, por favor. Bueno, un momento, quería decir, ¿eh? Eso, ¿vale? Y a Gloria Marcelo, como acabáis de escuchar. Gracias, Mariate. Bueno, la primera pregunta que os lanzo, ¿vale? ¿Quién pensáis que va a poner mañana en el once inicial Zidane? Que de hecho es la pregunta que hemos lanzado a nuestros oyentes. ¿Lucas Vázquez o James? ¿Y por qué? Empieza tú, Alex Roncero. Bueno, no estoy seguro porque esta cosa nunca se sabe hasta última hora, pero yo diría que James. El que desde luego no va a estar va a ser Borja Mayoral, porque bueno, es filial, pero James... Pero vamos a ver, James acaba de salir de una lesión. Que te digo una cosa. Espera un segundo que... No puedo, porque vamos a ver, ¿por qué no convoca a Borja Mayoral si no cuentan con Benzema? ¿Por qué no tiran de él? Vamos a ver, Benzema está lesionado ahora mismo. James acaba de salir de una lesión. Y está preparado, por eso ha salido a la sesión. Necesita pisar pero el campo. Pero Borja Mayoral... Tiene hambre de gol. Pero si es hambre. Que sois muy tontos. Si Borja Mayoral está en sus penas... Es insultar, ¿eh? Perdóneme, pero es que... Estamos en antena, por favor. Aquí al sobrino señora de Tomás catalana. Roncero. Y es que me sale la mala sangre. Perdóneme usted. Mira, lo siento. Barcelona... Perdonad, pero Cristobalina, no te has mencionado siquiera, por favor. Yo es que no sé. Porque opinión. Sevilla no es un equipo... No sé de quién estamos hablando, no sé quién es James. ¿Cómo no vas a saber quién es el Real Madrid? Si mañana juega un partido... A mí háblame de Emery, de Vitolo, de Gameiro, pero... No, pero vamos, es el Real Madrid. Lleva 20 años que es el mejor equipo. Eso es insultar al Madrid, insultar incluso también a Barcelona, pero sobre todo al Madrid. Insultar al fútbol, lleva muchos años insultando. Insultar a este sentimiento, el sentimiento blanco, es indescriptible, no sabes lo que estás haciendo, Soria. Y vale, ¿y cómo...? Más el Sevilla. Un segundo, perdón. 4 Europa League que tenemos. 10 Copas de Europa. A ver si nos sí, que lleváis muchos años vendiendo. Pero el Real Madrid tiene el tridente que tiene el Barcelona. Yo tengo a Suárez, a Messi y a Neymar. Hablando de Barcelona, una pregunta para ti, Gloria. Balones de oro. ¿Cómo crees que va a ser el partido? Triplete. Cuéntame, María, te perdona. Bueno, qué optimista te veo hoy, bastante optimista. ¿Cómo ves al club ahora que con Luis Enrique? ¿Cómo estás viendo al Barcelona? Pues ya te digo yo que tienen prácticamente hecho el paso a cuartos de la Champions. Si es que esto solamente va así, teórico. El Arsenal siempre sorprende. Yo te digo que el Barcelona les mete 3 goles por lo menos. Y la última declaración que queráis hacer, porque si no se nos va de las manos el tiempo. ¡Viva Sevilla! Bueno, yo voy a romper una lanza y para hacer un poco autocrítica, yo voy a decir que yo no quiero aviones, ¿vale? Porque yo he visto los aviones de Fly Emirates, lujoso, fastuoso. Yo no quiero eso y creo que ningún madridista lo quiere. Porque luego vamos al Villarreal y nos llueve. Vamos al Atlético y nos llueven también. Así que, de verdad, lo digo aquí para que quede constancia. Yo quiero un Madrid que respete a sus seguidores. Muchas gracias, Alex. ¿Algo que quiera aportar, Gloria? No tengo nada que decir con este hombre. Vale, pues muchas gracias a todos. Hasta aquí la tertulia de hoy. Una breve pausa y enseguida estamos con lo mejor del baloncesto. ¡Qué rico! Te veo y es que no me puedo resistir. Me entran unas ganas enormes de comerte. Hoy sé que voy a mojar. Mayonesa Calvé, la mayonesa con la que tus platos tendrán un gusto diferente. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini Eresma Motor, calle Navacerrada 21, Segovia, o en mini.es. Ya estamos de vuelta. Sin más dilación, doy la bienvenida a la mesa a Gloria Menéndez, redactora del diario Marca, que nos trae la crónica de todo lo que ha ocurrido en la Liga Endesa y la sorpresa de la jornada de la NBA. Buenas tardes, Mariate. Vamos, que comenzamos y empezamos con el Real Madrid. El equipo blanco se ha llevado la victoria tras vencer al Gran Canaria, 103-93. Este partido del domingo fue muy dinámico, en el que dos equipos parecieron más centrados en sus ataques que en sus defensas. ¿Quién fue el mejor jugador? Sin lugar a dudas, Ayón, del Real Madrid. Firmó 21 partidos, 5 rebotes, 4 asistencias y 3 robos. Creo, Gloria, o corrígeme si no es así, que pese a esta victoria, el Real Madrid ha descendido un puesto en la Liga Endesa y está en cuarta posición. Estás en lo cierto, Mariate, y en la tercera plaza en la que estaba el Real Madrid ahora está el Baskonia, que también ha ganado esta jornada y lo ha hecho en su casa al Bilbao por 108-69. ¿Y en cuanto al líder, el Barcelona, que también ha ganado? El equipo de Xavi Pascual fue de menos a más para superar al Unicaja por 83-77 y mantenerse líder de la Liga Endesa. Los hombres de plaza dominaron durante buena parte del encuentro, mientras que los de Pascual iban a remolque, Carlos Arroyo lideró la remontada del Barcelona en una gran segunda mitad del cuadro culé que acabó derrotando a un bravísimo Unicaja. Con este partido es ya la quinta victoria consecutiva del Barcelona. Y hablando de victorias consecutivas, el que también lleva 6 victorias consecutivas en casa es el UCAM Murcia. Bueno, es que el UCAM Murcia está en su mejor momento. Se afianzan los puestos playoff tras derrotar al Guipúzcoa Basket por 78-64. El UCAM Murcia recibía en el Palacio de los Deportes la visita del colista de la Liga Endesa con el objetivo de sumar su 6ª victoria consecutiva en casa y de colocarse con 11 victorias en la clasificación. ¿Qué le ha pasado a Curry frente a los Lakers? Pues la verdad que estamos muy sorprendidos, Mariate, porque Huertas ha acabado con Curry y con los Warriors. Este partido pasará a la historia de la NBA por la victoria de los Lakers frente a los actuales campeones, los Warriors. Sin duda, destaca la figura de Marcelino Huerta. No puedo. Con 10 puntos y 9 asistencias. ¿No? Además de gobernar el partido en todo momento. Pero la de Curry no fue la única actuación gris en los hombres de Steve Kerr. Todos estuvieron muy por debajo de su nivel. Curry ha acabado 1 sobre 10 en triples y 6 sobre 20 en tiros de campo, que dejaron su estadística en 18 puntos. Su 6ª peor anotación de la temporada. Y este partido también pasará a la historia porque es el último abrazo entre Kobe y Curry. Kobe se retira y se ha despedido de los Warriors con un triunfo en su partido número 67 con ellos. Sin duda se retira uno de los grandes. Muchas gracias, Gloria. Una breve pausa y volvemos con Deportistas Anónimos. Y tú también, monta tu Michelin 205-55-16 por solo 69€, todo incluido. Aurgi, siempre más barato. Cariño, llevamos un tiempo juntos y quería decirte que... ¿Qué? Te ato mucho. Yo también te vibro. Ojalá nos lubriquemos siempre. En Amantis, tu tienda erótica, tienes más de 5.000 formas de decirte quiero. Encuentra la tuya en amantis.net o en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Juega con Amantis, tu tienda erótica. Hola, ¿los cursos de hostelería? Vengo a informarme. Bienvenido a Formaemplean. Vamos a la cocina. Huele bien. Hoy toca cocina regional. Está todo el mundo con las manos en la masa. Sí, serás tú quien cocine diariamente y realizarás prácticas en restaurantes, hoteles... Tengo ganas de empezar ya. Formaemplean, tu formación para el empleo. 915-63-2351, calle Cartagena 70. Ya estamos de vuelta. Antes de hablar sobre la protagonista de hoy en Deportistas Anónimos, Alex, ¿cómo va la encuesta? ¿Qué opinan nuestros seguidores en las redes? Pues de momento Mariate va ganando James. James frente a Lucas Vázquez. James tiene un 55% de apoyo en las redes y Vázquez pues un 45%. Rápidamente vamos a leer algunos tweets de nuestros seguidores. Antonio 12 nos dice: debería jugar James porque le da más intensidad al juego. Arroba todo fútbol opina: va a jugar Lucas Vázquez porque siempre lo ha dado todo en sus intervenciones. Y de momento así está Twitter. Muchas gracias, Alex. Bien, ha llegado el momento de conocer el testimonio de nuestra protagonista de hoy en Deportistas Anónimos, con María Cárdenas y Gloria Menéndez, que se une de nuevo a la mesa con nosotros, que hoy nos traen la historia de la deportista sevillana Marta Ladrón de Guevara. Marta fue campeona de España de gimnasia artística en 2005 y subcampeona de España en gimnasia acrobática en 2010. Meet you downstairs in the bar. El talento es como la lotería, que toca por suerte, pero si no inviertes en él, lo pierdes. No es el caso de Marta Ladrón de Guevara, que desde la infancia entregó su vida a la gimnasia. Con tan solo 9 años, ingresó en el Club Deportivo Gimnástico Itasa, donde entrenó en la disciplina de gimnasia artística durante 8 años. Pronto empezó a destacar y a los 10 años comenzó a competir tanto a nivel autonómico dentro de Andalucía como a nivel nacional. Los éxitos no tardaron en llegar y en 2005 vivió el momento más emocionante de su carrera cuando se alzó con el Campeonato de España, que aquel año se celebró en su ciudad natal, Sevilla. Me caí en las paralelas, tuve una caída en el aparato y me caí, claro, un punto menos que te quita. Y cuando de repente me vienen y me dicen que has quedado campeona de España, es que no sabía cómo responder, me puse a llorar y ya mi madre también se puso a llorar. Y a todo esto me regalaron un perro porque mi madre se apostó conmigo que si cogía una medalla me regalaba un perro. Esta competición marcó su carrera siendo convocada en el mismo año por la Selección Española de Gimnasia Artística. Con 12 años se trasladó a Madrid, donde estuvo concentrada en el centro de alto de rendimiento con el resto de compañeras de la selección. Una decisión que no fue fácil. No había ni beca, ni había residencia como lo hay ahora, sino que vivíamos en un piso todas las niñas que estábamos en la selección y nos cuidaba una mujer que nos hacía la comida, nos limpiaba la ropa, pero era muy pequeña. Tenía 12 años y era dejar a toda mi familia, a todos mis amigos. Y es que la vida de gimnasta femenina es muy corta. La edad de retirada suele estar entre los 20 y los 21 años. El duro esfuerzo al que se somete el cuerpo hace que las lesiones sean habituales. A Marta la acompañaron desde el principio de su carrera como consecuencia de un problema genético en los codos. Hago mucho tiempo que tuve que entrenar con una mano porque no podía apoyar un brazo debido al dolor. Pero bueno, ahora mismo eso lo tengo totalmente solucionado y no me molesta ni nada y no me tuve que operar nunca ni se me partieron. He tenido también roturas musculares de varias partes, abdominales, cuádriceps, aductores, y ya lo más grave, que estoy operada 4 veces de ligamento cruzado de la rodilla. Las lesiones influyeron en su decisión más importante. Dejar la gimnasia artística fue el momento más difícil que vivió, aunque marcaron también su futuro profesional. Estaba más tiempo en el fisio que entrenando. Yo quería saber por qué me lesionaba y cuando me lesionaba, qué podía hacer para remediarlo. Y desde que tenía 10 años dije, yo quiero ser fisioterapeuta. Actualmente Marta entrena al Club Deportivo Gimnástico Sur. Además, quiere estudiar un máster de fisioterapia deportiva y compaginar ambas profesiones. Y es que vivir de la gimnasia en España es imposible, según Marta. La deportista se queja de lo infravalorado que está este deporte a nivel nacional, algo a lo que contribuyen los medios de comunicación. Nadie en mi cabeza lleva, en este caso, 3 oros en el último campeonato que han ido y en el Mundial quedaron segunda con clasificación directa a Río. No han dedicado nada. Lo único que se valora es el fútbol, porque es lo único que da dinero. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que supone, para Marta merece la pena. Estás tirando horas y horas y horas entrenando y te lo juegas todo en 1:30 que dura el ejercicio y terminarlo y no ganar, pero ya decir, lo he terminado y lo he conseguido. Eso es lo mejor que puedes tener con este deporte, la satisfacción que te crea. Lo mejor para practicar deporte es ser perseverante, como Marta. A ella las lesiones y las decisiones difíciles no le han impedido dedicarse a lo que quería, la gimnasia. Muchas gracias, chicas. Interesante testimonio. Alex, rápidamente, ¿qué respuesta ha ganado? Pues ha ganado con un 60% James frente a un 40% que opina que Zidane apostará por Lucas Vázquez. Esta es la opinión de nuestros seguidores. Mañana sabremos lo que ocurrirá. ¿Y las portadas de mañana con qué abren? Pues el Marca y las abren con el Madrid-Roma de mañana. En la ida el Madrid ganó 2-0, por lo que los blancos tienen más de su parte para pasar a cuartos de final. Mundo Deportivo y Sport abren con el FC Barcelona elogiando al equipo. Además, en portada, en los 4 diarios abren con la noticia del dopaje de la tenista María Sharapova. Y muchas gracias, Alex. Hasta aquí el programa de hoy. No nos queda más tiempo. Gracias por escucharnos. Mañana le esperamos aquí, en La Escuadra. Capture effortlessly.